Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Seguimos el recorrido, como siempre, por el Estado Plurinacional de Bolivia. Mario, ¿qué opinas del momento actual que se está viviendo en Bolivia? Querido Rubén, buenas noches. Qué gusto charlar con usted. Bueno, así estamos pues resistiendo, como muchos compañeros. Y la verdad es una pena pues tratar de supervivencia a esta altura, después de los 14 años de toma de poder, pues al Indio Morales, a nuestro hermano, expresidente traidor al sector originario, indígena originario, pues nosotros hemos llevado al poder para toma de poder verdadera, ¿no? Y lo que se ha dicho, pues, es desde los revolucionarios campesinos, desde los 50, dictaduras de 70, les han dado la consigna de toma verdadera de poder para autodeterminación de los pueblos, ¿no? Pero no le dio la gana, sencillamente aún sigue en el poder la mafia de la derecha. Entonces, como buen samaritano, nosotros hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, 90, 2000, pues ahora estamos 2020, ya estamos, imagínate, agotando las pilas. No podemos seguir hablando de supervivencia cuando ya teníamos suficientemente 14 años para poder para podernos nutrir económicamente desde nuestras organizaciones sociales, desde nuestros profesionales. Pero ¿cuándo vamos a llegar al poder? El sector trabajador, el indio, sigue mendigando en las calles, como usted, ahí sigue con sus propios recursos, ¿no? Con gran dificultad en todo ámbito. Pues es una vergüenza. Entonces, nosotros estamos bastante apenados. Mucha gente está confundido en el mismo poder legislativo entre los senadores y diputados. No saben qué hacer. Estamos confundidos. Entonces, a la última hora, como siempre, van a tomar sus decisiones un grupito de mafiosos de la alta cúpula de nuestro instrumento, así tal cual como han traído a Lucho mismo, pues, ¿no? De Argentina han traído un candidato cuando nosotros no teníamos consentimiento. Acá hemos electo a David Choquehuanca para presidente y a Orlando Gutiérrez como vicepresidente, así legalmente. Pero ¿qué pasó? ¿No? Y ahora, es más, lo mataron al Orlando, al Mayco también, los grandes revolucionarios. Entonces, la verdad que son cosas, ¿no?, que hay que escribir para que en futuras generaciones se guíen a través de estas vivencias que estamos pasando nosotros. Nosotros estamos viviendo, o ¿no? Seguramente algún día recordarán lo que hemos peleado, ¿no es cierto?, para vivir dignamente, ¿no?, y por nuestras futuras generaciones también. Pero aquí no hay que ser científico para encontrar los errores y también identificar a los traidores, así que pues seguir trabajando, querido Rubén, no hay que dar ni un paso atrás. Estas elecciones tienen que ser distinto, ya basta de macanas, basta de traidores, basta de coteos, basta de venta de pegas a las mafias de la derecha. No como estúpidos, nosotros estamos ahí en las calles, nos ven, ¿no?, se ríen en nuestras caras los pititas, siguen en los grandes ministerios, ahí no tiene pisada las organizaciones sociales, ANH, Yacimiento, Centel, ahí no, ni a la puerta se acerca. Pero aquí algunos pequeños, ¿no?, instituciones, algunos ministerios, ahí llega Tupac, se sucede y apenas. Entonces, más allá no. sabemos cómo está manejado, la verdad que es bien, bien confuso. Yo nunca trabajé en la administración pública, sin embargo, pues hemos trabajado desde la fundación, desde la fundación del partido, desde muy niño yo he estado incluso ahí, ¿no? Tengo fotografías cómo hemos empezado a trabajar, pero pues estamos muy indignados como a esta hora, a esta altura, podemos estar ahí fuera del poder. Y lo peor es que ni siquiera yo pertenezco a una organización social, un conjunto autóctono que ha hecho trabajo social incansable desde épocas de Inquisición y después de la fundación de la República, al mismo pues Simón Bolívar, después de terminar el conflicto en Ayacucho, la han festejado acá en Desaguadero, a Carabuco, han festejado con los sicuris de Italaque, llamado Italaque, pero genuinamente lleva el nombre de Taipiaica. Jamás nos han considerado, han trabajado pues gratuitamente. Y ahora el Ministerio de Cultura se hace a los locos, jamás, jamás no han internado ni siquiera pues hacer la declaratoria como patrimonio cultural, porque es un conjunto que mayor trabajo social ha hecho en la historia de la República de Bolivia. Entonces, nosotros estamos muy, muy apenados, ¿no? Ojalá algún rato, pues, como nuestros abuelos soñaban, oraban, ¿no? En las noches que algún día llegaría un indio a tomar el poder para cambiar nuestro país y destinar por el mejor camino el futuro de nuestro país. Un abrazo fuerte, querido Rubén. Estamos en contacto. Ojalá, ojalá, ojalá.